Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa, Flow Vector la voz. Quieren que me escrache, dicen en ADH, pero el audio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah, high, como el cielo. El dinero de lejos lo vuelo, el dinero no duerme, soy yo me desvelo. De tonto no tengo ni un solo pelo, me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos. Yo soy bad boy, mami, como Ben Wallace, ando con Dios pero el diablo me jala. Con este piquete que no se iguala, moñas que patean como fútbol de sala. Tengo a tu wife y trepa en mi palo, si como koala y no se resbala. No me ven volando, me cortan la sala, lo visa pulmón sin favores ni palas, yeah. Todo el día, todos los días, tengo todo el día. Abuelito me decía que joseara todos los días. Estoy como Jordan con las 6 sortijas. Tengo más cubanas que en Hialeah. No querían coro cuando no había. Son todos fecas, pero ya sabía, yeah. Yo me jodí por todo lo que tengo, así que tú no me digas cómo vivir mi vida. Hielo en mi cuello con el lado, yeah. Tato hielo frío de este lado, yeah. Esta movie que estás viendo es doble tanda, blanco y negro, ustedes son oso panda. Me dilté con el audio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda. Para gente como ustedes estoy buscándome el dinero todos los días como yo busqué a Kemba, yeah. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. El primero de Puerto Rico que rapea con el Visa. Sacamos este tema, swipe up para arriba del Nissan. Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Fisa, yeah. Yo soy de la H, pero no la H que está en mi camisa. Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa, Flow Vector la voz. Quieren que me escrache, dicen en ADH, pero el audio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah. Como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo, el dinero no duerme, soy yo me despelo. De tonto no tengo ni un solo pelo, me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos. Primero la H, después va la O, después va la M, la H, A, O. El adiós Carrión. ¡Se toca, bro!